Creo que está en el escritorio, Javier, en el escritorio. Un tanto irreverente. No os asustéis porque es mi forma de plantear estas cosas. Voy a hablaros sobre la toponimia masiva, no sobre la toponimia local o sobre un punto o sobre una cosa, con un análisis profundo. Yo voy a hacer un análisis extenso y difuso. Seguramente a muchos les sorprenderá algunas de las cosas que voy a decir aquí, incluso parecerán que no están acertadas. Yo llevo muchos años con este tema, recorriendo toponimia, desde que compraba los mapitas de carretera para empezarlo. Voy a pasar a la vez unas imágenes en un PowerPoint y a la vez, como estoy necesitado de terminarlo en el tiempo, si no os importa, voy a leer. Yo a partir de 50 minutos soy inútil, Pachi. Bueno, el tiempo hemos perdido mucho. A ver, ¿hay tiempo de sobra? Bueno, el tiempo de sobra. ¿Cuál es la orden? El tiempo tienes una hora. Bueno, si quieres un poco más, dejadme libertad. Si no, me siento que soy para que veáis. Voy a pasaros unas imágenes ahí y voy a tratar de coordinar lo que leo, lo que tengo apuntado, porque no quiero que algunas de las cosas que tengo aquí, que no son todas importantes, pero no quiero que ninguna se me olvide, queden sin decirlas. Entonces, Pachi, me vas pasando, por favor, las imágenes, porque algunas de ellas las comentaré, me haré un salto de aquí a ahí y trabajaré. Básicamente vengo a decir que la toponimia es un recurso ingente, enorme. Que la toponimia no son las 200 nombres de ciudades, de ríos o de montes que manejamos, sino cientos y cientos y cientos de miles. Yo ahora mismo trabajo con 1,5 millones de topónimos de España, con unos 300.000 de Portugal, con unos... Todavía empecé ahora con Marruecos, con Túnez, con... empecé con el geoportal de Francia, con Italia. Vamos a ver, todavía no trabajo a mucho nivel con estos. Pero las voces, vamos a decir, los lemas que creo que son los que forman las entidades, se repiten en todo el ámbito que he estado yo, en todo el ámbito que he mirado, en Italia, en Francia, en Portugal, en las Azores, en Canarias. Por ejemplo, Canarias es ridículo, que dicen en Canarias viene de que había canes, y cuando llegó allí estaba lleno de perros. Lo que coño, si no había hombres, o había pocos hombres, ¿cómo iba a haber perros? Si el perro necesita caza y la caza en una isla no puede existir si hay muchos perros, pero es un absurdo biológico que no puede llevarse a ningún lado. Canarias significa una cosa muy distinta, como Azores significa una cosa muy distinta, y no significa que hubiera Azores volando por allí, porque no hay Azores en Azores. Entonces, de las contradicciones estas, ha llegado mi afición a mirar primero mapas, hasta que por fin he llegado a manejar los sistemas de información geográfica combinados con la cartografía, que en España está muy avanzada. He trabajado con la cartografía 1.25.000. La cartografía 1.25.000 es ya bastante buena, aunque estoy tratando de bajar ahora a la 10.000, que puede multiplicar por 3 el número de topónimos. Porque los microtopónimos, muchos desaparecen en la 25.000. Otros están alterados. Vamos, para vuestra información. He trabajado con los 1.25.000, que son los mapas generales que hizo el ejército después del 50.000, pero los cogieron en un momento bastante bueno, con lo cual las etiquetas de cada topónimo están referenciadas según un uso y según unas coordenadas X e Y, con lo cual son unívocas, son fáciles es fácil de entrar en ellas, con los sistemas que yo manejo, y es fácil luego de pasarse a Google y dar un vistazo. Y si quiero ver los 7 gurugús que hay en España, 7 gurugús, pues me voy en un momento a los gurugús, me doy una vuelta en el avión de Google, me doy una vuelta y veo, anda, mira el gurugú, por aquí así, por allá. Y en general hay una coherencia total con la fisiografía y donde se puede ver la geología o la litología, también con la litología. Y los que entendemos un poquito de edafología, que también puedes verlo en las fotografías, un poco de edafología, también la edafología encaja. Entonces, es una forma muy bonita de echar mano de 4 o 5 disciplinas y mezclando la altura, es decir, la topografía con la fisiografía, con las formas, con la geología, con la hidrología, que también es muy fácil de manejar, etcétera, pues bueno, pues hay un montón de información que de ser información basura pasa a ser información posiblemente interesante. Ahora voy a empezar a leeros, espero que no os durmáis. Es casi un milagro que un jovencito que comprara con ilusión la primera edición recién salida de Toponimia Prerrománica Hispánica de Ramón Menéndez Pidal siga 45 años después estudiando toponimia. Y lo es porque la obra del filólogo y académico asturiano era la antítesis de la exposición de la disciplina atractiva y evocadora que aquel estudiante esperaba y que ha de ser la toponimia. Es decir, la toponimia hoy en día es un coñazo, tal como se presenta la toponimia. Los libros que empecé a leer de toponimia nunca han pasado de 8 o 10 hojas, son horribles de leer. Con 19 años fui incapaz de otra cosa que garabatear los márgenes de casi todas las hojas con comentarios e interrogaciones que he tardado casi medio siglo en resolver. Don Ramón presentaba la toponimia como si fuera un juego de dominó, en el que las voces que componían los nombres del lugar se tenía que ceñir a modelos latinos, griegos o celtas, y para eso se giraban, se invertían, se ponían de lado, hasta que casaran y se ganara una partida sin decir nada. Recuerdo la explicación que ofrecía para resolver la carencia de significado de Madrid, que me causó una indigestión de varios años. Consideraba etimologías latinas, germánicas, griegas, árabes, para llegar a un árbol genealógico, que partía del Vallerito y llegaba a Madrid, tras 12 pasos bien hipotetizados, asegurando que el origen era céltico, pero eso sí, sin decir en el significado. Y es que ahí está el verdadero dilema. ¿Son los topónimos expresiones arbitrarias y aleatorias de sonidos o tuvieron un significado en su momento que aún puede ser válido? Yo esperaba significados y me ofrecieron leyes sobre cambios fonéticos que llevaban a hacer que Javierre, que lo tenéis ahí, que Javierre fuera lo mismo que Echevarri, Casa Nueva. Cambios que otros acogían con alborozo y me los contaban, y me lo insistían en ello cuando a mí no me parecía que eso no encajaba. Ha tenido que pasar ese medio siglo para que mi visión de la riquísima toponimia española sea radicalmente distinta y se ha transformado en un recurso ingente y contundente para bucear en un pasado y nunca limatíes infinito en el que cada nombre del lugar sea el subproducto de intervenciones de fenicios, celtas, romanos, godos, árabes, gitanos, en el que los oriundos no han puesto nada. Todo esto ha sido posible gracias a los avances informáticos para el manejo de datos, a los sistemas de información geográfica y al acceso a los fondos que antes estaban reservados para los danes y académicos y que ahora cualquiera puede ver en Google Books, así como a las ingentes bases de datos del Instituto Geográfico Nacional IGN, el Geoportel francés y otras páginas que ofrecen información geográfica y cartográfica. Ahí tenéis un ejemplo de un recorrido que he hecho muy, muy somero de algunas voces que terminan en R y que no tienen por qué ser Xavier, no tienen que ser Echevarri en absoluto. Las casas nuevas pueden tener un significado local, tópico, en algún entorno muy pequeño, pero no trascienden, porque una casa deja de ser nueva en 6 años y se acabó. Las casas nuevas son una fantasía de estos tíos que lo que sueñan es con hacer cambios porque no les encaja nada en sus huequitos. Ahí tenéis a Juvier, Valdierre, Valpierre, Espierre, Javier, Javier con B, Javier con V, Juvier, Simierre, Misierre, Valdusierre. ¿Quién va a decir que el R es un error? Por favor. De Valdepudriere hay nada menos que 66 casos en España. Y los hay. Hay Valdepudrieres que muchos de ellos no son valles, porque muchos vales no son valles. Sigo. Otros ingredientes que han colaborado con esto son, lógicamente, una cierta dosis de rebeldía, que hay que tenerla, porque si eres obediente, pues te aprendes todo lo que enseña el corpus académico, te lo aprendes en 2 años si eres un poco mediano, y luego repetirlo y a vivir de ello. Pero algunos nos negamos a ello, queremos buscar otras cosas. Una cierta irreverencia, como he dicho antes, contra la cultura oficial, más bien ante los agentes que la custodian. La cultura es sin arte, ¿no? El ejemplo de mi padre, Aita, que era un hombre de taller, pero que sabiendo unos euskalkis, son los dialectos de euskera, un poco de francés y castellano, ya me hizo renegar de estas cosas que eran aparatosas y que no podían ser verdad y que me metió en este ajo. Los análisis toponímicos de nuestros más altos exponentes están centrados, todavía siguen centrados, en unos pocos referentes, vamos, de unos cientos o miles de crónicas grabados en lápidas, plomos o monedas, y guiados por su convicción de la superioridad grecorromana, lo que les hace pescar en un fondo muy somero, dejando las profundidades de Versalles donde se encuentran las mejores langostas, dejándola en barbecho. Hoy estamos en Zaragoza. Para cualquiera que quiera presumir de leído, la César Augusta que fundara Octavio sobre el solar de una supuesta salduía, que igual no estaba aquí mismo, y que citara a Refino Plinio el Viejo sin haber estado aquí, por referencias que le hicieron durante su estancia en España. Sin embargo, Zaragoza no es el disparate fonológico que transforma César Augusta en Zaragoza a través de 10 pasos, porque este topónimo se repite a lo largo de la península con formas idénticas o parecidas con Arroyo Zaragoza, Río Zaragoza, Balsa Zaragoza, Cerro Zaragoza, Casa Zaragoza, Carra Zaragoza, Cortijo Zaragoza, Cuarto Zaragoza, Fuente Zaragoza, Plana de Zaragoza, La Val de Zaragoza, Valdejo Zaragoza, Val de Zaragoza, Zaragoza, Zaragozana, Zaragocilla, Zaragueta, Zaragueta, Zaragüí, Zaragatiles y hasta el conocido Zaragüí, que todos habéis estado, que es en realidad el Zaragüí. En Francia tenemos Zaragüí, en Malta estoy yo en Zaragoza, en Túnez, Zaragua, en Portugal, Zaragozal, y no puede ser el disparate, ese disparate evolutivo, porque además de tener un claro significado en el euskera arcaico, llamo euskera arcaico, pero a lo mejor estoy hablando de ibero arcaico o de lengua prerromana arcaica, ¿eh? No quiero que entendáis que es el euskera a lo que me refiero yo. Es matemáticamente imposible que Octavio César haya estado en todos los sitios, que haya dormido allí, que haya evolucionado y que hayan todos evolucionado en esta revestada travesía para dar lo mismo. Realmente César Augusta, expresión que todo el mundo sabía lo que significaba, porque todo el mundo sabía que César Augusta es César Augusto, no cambia. Expresión que todo el mundo sabía lo que significaba, no hubiera cambiado su manifestación sonora a algo sin sentido. Es que, aparte de algunas excepciones, los cambios se producen cuando la voz original se hace extraña para los que viven allí, no al revés. Cuando alguien sabe lo que es perro, no se dice caro. Zaragoza es un topónimo que apenas ha sufrido una leve pérdida de asimilación, como Zaragoza en Francia o Zaragoza en portugués. Es una voz clarísima, que significa los grandes arenales estables. Arena gruesa que el Ebro depositaba. ¿Puedes pasar? Sí, sí. Paso un poquito atrás, Pachi. Estos son una serie de páginas en las cuales es imprescindible trabajar para buscar, quizá hay algunas ya similares, pero estas son imprescindibles para hacer algo en este... Que cada uno explica cada... Pues el CENIC es el Instituto Geográfico Nacional, Google Earth, todos sabéis cómo se navega y cómo se mueve. ¿El instituto cualquiera puede entrar en la web del instituto? Sí, pero para pedir las bases de datos que yo poseo hay que hacer una solicitud, lógicamente. Son bases de datos muy grandes. ¿A qué nombre lo has pedido? ¿A qué nombre lo has pedido? A nombre privado, nombre mío. Bueno, dilo, o sea... Javier Goitia. No, he justificado diciendo que era geógrafo y que estaba haciendo un estudio, y me lo han mandado. Es muy grande, es una base que hay que trabajarla porque tiene un montón de información. Tiene información biológica, tiene información, bueno, muchísima. De altura, de altitud, de distancias, de tipo de entidad, todo ello. El geoportal francés es maravilloso. No he tenido tiempo de manejarlo porque estoy muy liado, pero es muy bueno. Y el Resourcing Pack, me imagino que lo conocéis todos. No. Pues es obligado de conocer. El visor de SIPA se descarga, se trabaja muy bien en él y la información geográfica es genuina, es buenísima. ¿Es gratuito? Google Books, lo mismo, hay muchos libros en Google Books. Yo no podría haber accedido al diccionario de Covarrubias, pues porque, coño, hay que irse a Salamanca a abrirlo o a Simancas y tal, y no se puede, no podemos. Pero hoy en día lo tengo en mi casa y lo miro cada dos por tres. Y lo reproduzco y lo manejo. Pasa, por favor. Estas son las zaragozas que hay en España. Incluso he metido Zaragoza allí arriba, pero todas las demás son zaragozas. Incluso en Málaga hay varias zaragozas. Yo he estado en el arroyo de Zaragoza y he comprobado que es un entorno pues muy, muy similar de sus riberas a este tema. Es decir, casi todos son hidrónimos o zonas que ha habido grandes arenales gruesos. Oye, ¿había que en Barcelona no en Zaragoza? Pues esto me extrañaría, allí hay uno, allí en la provincia de Barcelona hay un Zaragoza, sí. Ahora mismo no me lo sé de memoria. Puede ser zaragozano, es un micro topónimo, claro. Pasa, por favor. Sí. Esta es una imagen, yo he vivido en Zaragoza, este es el río Huerva. El río Huerva desaparece en Zaragoza cuando pasa por debajo de la Avenida Independencia, la calle Fernando Católico. Y es la última vez que se hizo una obra profunda ahí y es cuando se pudo comprobar las arenas gruesas. Simplemente como ingeniero, viendo solamente el tipo de cimentación que están haciendo, ya me dice que es el material que había ahí. Voy a seguir. Uno de los problemas de la toponimia es que la toponimia se ha trabajado desde un ambiente cultural. Un problema es que la toponimia se ha trabajado de un ambiente tan cultural, tan elitista como ignorante de la realidad física. Es decir, gente de gabinete, gente de universidad, de tal. O sea, que se ha desarrollado casi exclusivamente con nombres de ciudades o de accidentes geográficos muy singulares, lo que representa un sesgo tal que anula de entrada el valor de cualquier elucubración por no suponer los nombres escrutados ni el 1 por 1000 de los infinitos topónimos que orlan todo el territorio europeo y que en España son especialmente abundantes y diversos, como diversa es su geografía. Antes de una discusión en la que se repasará media docena de topónimos españoles sonados, se van a referir a algunas de las condiciones casi axiomas que este fenómeno lleva consigo. Mariano, ¿me podrías traer una botellita de agua? Sí. Que tengo un seco. Uno seco, sí, claro. Claro, sí. Por favor, los 10 centavos para ti. No, y agua y nada, no quiero consumir. A ver, empiezo de una serie de 12 condiciones. Faltan algunas que no he puesto todas, lógicamente, que tienen que cubrirse. La mayor parte de los topónimos son prehistóricos y se corresponden con un amplio periodo de las épocas paleo y neolíticas, siendo muy pocos y fáciles de segregar, pueden ser un 3x1000, un 1%, aquellos que son recientes, se entiende, de la época agraria o de los imperios. La mayor parte son muy antiguos y homogéneos en todo el entorno, en todos los entornos que yo he navegado. Lo mismo en Galicia que en Murcia, lo mismo en Girona que en Huelva. Si vamos al Pirineo y al baño que nos ha dado ayer Nuria, pues es un sitio muy especial que escasean algunos de tipo plano, por ejemplo, y no hay. Pues un acuario, entonces, por favor. Entonces no te llegará el dinero. Muchos de estos nombres tienen un núcleo arcaico, pero se complementan con apósitos, iniciales o finales, que les hacen parecer de origen visigodo, árabe o celta. Otras veces parecen castellanas, gallegas o catalanas, porque su sonido nos recuerda a elementos de esos idiomas. Es la condición 2. 3. Los topónimos cubren completamente el mapa ibérico, llegando a las cumbres más altas y a los barrancos más inaccesibles, a la vez que enriquecen con detalles peculiares zonas aparentemente indiferenciadas, como las grandes llanuras o glacis, lo que implica un conocimiento profundo del territorio que se ha mantenido durante milenios, y que definía la función, que lo definía en función de sus atributos fisiográficos, geológicos, hidrológicos, edafológicos, por sus recursos y por los fenómenos que se registran en el entorno. Esta condición se hace especialmente indigesta para los estudiosos tradicionales que ven equivocadamente en esta toponimia referencias continuas a deidades, santos, fenómenos mágicos, gestas y referencias onomásticas, agionímicas o míticas. Yo, la verdad, no encuentro nada de eso. Yo encuentro una cuestión física de definición clarísima que define sobre todo el potencial. Ahí tenemos la Rinconada, por ejemplo, uno de los topónimos que más abunda en España, la Rinconada como tal. Me he recorrido unas 10 o 12 rinconadas. Todas las rinconadas que he recorrido son el tipo de territorio que los geógrafos llamamos campiñas. Las campiñas son el pie de monte de laderas que de ninguna manera son un rincón. Son unas zonas, su nombre, su explicación general, luego vamos a hablar, las que empiezan por la, es la rinconada, todo junto. ¿Qué pasa? Que los eruditos les parece que es una aberración decir la rinconada y te separan de. Supone que la es un artículo y ya desde entonces pues lo ponen la rinconada. Este es abundantísimo. Ahí tenéis la explicación. Casi todos estos de lar significan pastizales. España está cuajada de arriba abajo de pastizales. De arriba abajo. Si lo representáramos en el mapa, como veremos luego, se cubriría totalmente de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la economía. No, luego les voy a dar una hoja. Quiere decir esto que la economía era básicamente pecuaria. Es decir, tendríamos algunos cultivares de viña, algunos cultivares de algo, pero en general vivíamos de los animales rumiantes, de los animales que cuando agotan un pasto se van a otro, lo cual encajaba muy bien con nuestra forma de vida itinerante, nómada. Había toda una colección. España está cuajada de arriba abajo, de derecha a izquierda, sobre todo en el sentido de los meridianos, cuajada de pasos, de cañadas, de veredas, de cordales, en fin, de cañadas, de arriba abajo, lo cual indica, todas ellas son neo o paleolíticas. ¿Puedes poner el mapa de ver? Planteas que todos los lar, no sé qué, la mayoría pueden ser larras, ¿no? Larras de pastizales. Por ejemplo, la hormiga. La hormiga, ¿quién se va a fijar en que hay una hormiga? Es la hormiga. La hormiga, la terminación higa es muy, muy corriente, y todos más, la raspa, la rastilla. Me hace mucha gracia a mí uno que encontré estando viajando, he viajado con las líneas eléctricas durante 25 años, trabajando en Iberdrola, he recorrido España, la conozco por los cables, claro. Entonces, encontré mucho la ramera, a ver si encuentras por ahí la ramera. ¿La ramera? La ramera, una puta, sí, la ramera. Ahí tiene que estar, ¿correcto? La ramera, la remira y más para arriba. Bueno. ¿No está la ramera? Igual seguro que hay alguno. Sí, no, la habré quitado, porque con él. A veces paso un filtro de decencia a estas cosas, porque a veces me los equivoqué. Seis larrameras he encontrado, y la ramera que vi, la única que he visto, la que vi en Carranza, es el valle de Carranza, eso es un valle por excelencia todavía ganadero, era un sitio precioso para que pacieran allí, pues entre 100 y 200 vacas con toda comodidad. ¿Quiere decir esto? Estamos muy condicionados por el academicismo y por la jerarquía. Pero hay que rebelarse contra esas cosas porque a veces vean fuera de la vida. Sigo. El punto 4. Tal conocimiento del territorio y de sus características respondía a las principales necesidades de la población. Moverse con precisión para conseguir los recursos necesarios para vivir y poder localizar a otros grupos en los periodos nupciales o con motivos lúdicos, celebraciones o cambios de información. El quinto. La definición toponímica es precisa y lógica, de manera que su aplicación ha permitido a cientos de generaciones precedentes la creación de mapas mentales multitemáticos que constituían su principal referencia, su modelo y paradigma del mundo. Es decir, esta es una información que estaba compartida por muchísima gente. Por casi todos los grupos del encontrar a las personas del grupo, porque era importante en caso de que se perdieran y tal para volverse a encontrar. Los elementos sonoros o lexemas que participan en la creación toponímica son abundantes y estables, repitiéndose sus combinaciones a lo largo de una extensa porción de unos 8.000 por 3.000 kilómetros de Europa, Asia, Norte de África y Macaronesia. Muchos de ellos ya han sido descifrados y ponen de manifiesto la precisión que se citaba antes. Es decir, existen ese tipo de topónimos desde Canchaca hasta Portugal, y desde Polonia, no más al norte, más al norte no los encuentro, desde Polonia hasta el Oriente Medio, y luego pasan a África, donde están desde Somalia hasta Mauritania. Falta todo el Sahara, que ha perdido muchísimo en los últimos miles de años, y luego están en Canarias, lógicamente, y en las Azores. Más abajo, en el África subsahariana, ya no lo encuentro, ni se encuentra en los países nórdicos, seguramente porque se ocuparon después de los hielos, lo cual indica que estos son anteriores a la última glaciación, la mayor parte de estos hombres. Los trabajos de toponimia realizados por los... Me dices que pongo, ¿eh? ¿Prefieres texto o...? No, texto no, que te pido, pero decir, pásame... Ya me dirás, lo que... Sí. Vale. Bueno... Sigue, luego... ¿Qué quiere decir según tú, briga? ¿Dónde estás en seguida? Briga, ah, mira, ahora lo voy a decir. Ahora llego. Vamos a ver. Los trabajos de toponimia realizados por los eruditos se han basado en esta, ¿no? Por de unos pocos nombres de lugares limitados por entornos urbanos y periurbanos, áreas necesariamente poco significativas desde el punto de vista de los atributos arriba mencionados, y se han visto muy condicionados por prejuicios culturales, no siendo en absoluto científicos los trabajos desarrollados durante los siglos XIX y XX. Las obsesiones nacionalistas y el prurito de políticos, religiosos e historiadores por buscar unos orígenes que no han existido han creado mitos muy enraizados que nos llevan a relacionar Zaragoza con César, Gibraltar con Tarik o Santander con San Andrés. Explicaciones que gustan a una clientela cómoda y que se va haciendo sitio en los anaqueles de la cultura oficial hasta el punto de que no son bien recibidos los análisis que pudieran remover estas condiciones. También han intervenido en la alteración de los nombres las distintas grafías aplicadas a lo largo del tiempo, los cambios regulatorios impuestos por las academias, las interpretaciones erróneas y correcciones forzadas, y en los últimos tiempos las correcciones apresuradas de nomenclátores para ajustar los nombres a las expectativas regionalistas o nacionalistas, especialmente notorias en Euskadi, Galicia y Cataluña, por creerlas herencias del dominio central, en tanto que las regiones tradicionalmente castellanas las conservan porque los creen suyos. Todos se equivocan, los castellanos como los demás. 9. El ámbito temporal a que se refiere este artículo se hunde en el paleolítico y mucho más atrás, pudiendo llegar a 400.000 años, lo que descubre una prehistoria mucho más interesante de los cuatro tópicos que la escuela nos ha enseñado y la universidad ha remachado. Surge la necesidad de revisar toda nuestra prehistoria y con ella la historia. 10. El euskera, como tal, se hablaba, como tal, se hablaba, tal como se hablaba hace 70 años, en los últimos 30 se ha convertido en una lengua administrativa, que no vale para nada, y portaba en sí mismo un caudal inédito que no es fácil de leer. Muchas voces inicialmente complejas se pueden desglosar en grupos radicales y en afijos, desinencias y otros elementos auxiliares, descubriéndose que el edificio semántico de la lengua es primoroso y que su construcción a lo largo de periodos larguísimos presuponía un profundo conocimiento de leyes naturales, fenómenos, propiedades de los elementos y características de animales y plantas. Toda una expresión científica aplicada para una fácil asimilación conceptual e ingrediente notable para la consecuente estabilidad del lenguaje. El 11. Aunque solo se ha trabajado con intensidad la toponimia española, se están haciendo incursiones progresivas hacia los países cercanos al tiempo que se va disponiendo de bases de datos con cientos de miles de topónimos, y también se han realizado sondeos en la franja territorial que se menciona arriba, sondeos que, aun antes de entrar en ningún registro de microtopónimos, muestra ya que se encuentran los mismos morfemas y secuencias sonoras que en la península ibérica. Y finalmente el 12. Esta ingente base de información obliga a revisar completamente las teorías simplistas que han configurado el saber oficial desde la Ilustración y que afectan tanto a los modelos de la dinámica humana de la prehistoria, a las economías y formas de vida de nuestros antepasados, como a las teorías lingüísticas de esta parte del mundo y a la creación y desarrollo de los artes y oficios. Luego, la abundancia de nombres geográficos es proverbial, y las curiosidades que el análisis desde el euskera aporta se encuentran por doquier, tanto en nombres muy repetidos como en los raros. Los datos obtenidos pueden ser exportados a otros ámbitos del saber: fisiografía, geología, minería, ecología, agricultura, pesca dinámica, dinámica hidrográfica, industria y navegación, y multiplicar los descubrimientos de una prehistoria que no solo debe basarse en la arqueología y arqueometría físicas, sino en la arqueología de lenguas poco alteradas como el euskera. La limitación de tiempo que tenemos nos impide desplegar los cientos de casos analizados, pero se tratará de transmitir el quid de una problemática general con media docena de grupos de topónimos ibéricos que han sido tradicionalmente mal interpretados. Si puedes, pasar al anterior, al de la R. La R, las palabras que empiezan por lar, pero que en Galicia empiezan por ar, y en Cataluña también empiezan por ar muchas veces. Toponimia relacionada con pastizales y prados de diente. ¿Sabéis que lo que es un pastizal, un prado de diente y un prado de siega? No, ¿qué es prado de diente? Prado de diente es donde lleva a los animales a que se coman lo que si no comen se va a gustar. Y prado de siega es cuando te lo llevas tú a un sitio para deshilarlo o para aprovecharlo posteriormente, quizá en unos meses o cuando haya una nevada. Hay muchísimos topónimos que comienzan por la R, la rata, la rabida, la tal. En España tantos, en España he encontrado 699. Igual que si alguien se propusiera a lápiz de mano emular la realidad, se quedaría corto, ¿no? Y cualquier día que os pongáis a imaginar nombres con la, os quedéis cortos en cuanto hayáis escrito 50, porque no se os ocurren más. En las páginas que os voy a hacer puesto al final están la totalidad de ellos, quitando algunos como la ramera, que mi mujer no dejaba poner. Por eso que es feminista y tal. Algunos de esos nombres son muy conocidos porque corresponden a lugares célebres por haberse transformado en apellidos: Arreza, la Ram, la Herrera, la Armunia, la Rábita, la Rinconada, la Rastrilla, la Reina, la Rica, la Robla, la Romareda, la Rubia, la Raz, la Rocea, las Religias, la Reina. Esta mañana hablaba con este hombre, con el genio este que se nos ha ido, y me decía que él era de Alcolea, la Real. Y digo, ¿y quién le puso lo de la Real? Dijo, es que la Reina, no haría algún mérito, era Alcolea, y dijo, bueno, pues que sea la Real. Digo, ¿podría la Reina? No, pues le puso la Real. Pues no, señor, la Real me ha puesto 75 contra 25 a que la Real es también la descendencia de un prado especial que habría por ahí, la Real. Al final se aportan el paso de los siglos y el efecto de las distintas culturas han conseguido maquillar los nombres originales, pero cuando se analizan cientos, miles, las leyes de alteración aparecen tan claras que se desvanece el misterio de nombres como la ramera, en España hay 6, o de los numerosos de Galicia y Cataluña que han sido purificados para acercarnos a sus ideales del momento. Al final se aporta la lista esta de la. El investigador curioso descubre además otras señales, indicios donde otros no ven nada, porque esa es la clave del investigador. Por ejemplo, el número de veces que aparece la herrera es 7 veces mayor al de veces que aparece el herrero en España. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que la profesión de herrería era desarrollada por mujeres? Evidentemente no. Es que ni la herrera ni el herrero son lo que parecen, sino frases que tienen un significado neto mucho más abundante con los predios que eran la herrera, los predios que eran la herrera eran mucho más que los que eran la horrera, que luego los que eran el herrero, que no son tan abundantes al no haber tantos prados. Y que nuestros eruditos han gremializado mediante la aplicación de leyes ortográficas muy comunes y que a todo el mundo les parecen adecuadas. No se representan estos topónimos en el mapa, porque si lo pusiera todo, se quedaría todo completamente empastado y no se librarían más que las cumbres y algunas zonas muy profundas que astrológicamente no pueda haber pastizales. Otra, Braga y Briga, que preguntaba antes Carlos. Braga y Briga, tanto bragas como brigas, son abundantísimas. En España hay desde, bueno, ahora os lo voy a leer, son lugares donde... Sí, sí, pero las bragas son frecuentísimas también. Mucho más frecuentes de lo que algunos padres de la lengua proponían, las bragas y las brigas se reparten por toda la geografía. A Braga, las bragas, Braga, bragas, bragadas, bragancha, mojabraga, rozabraga, valdebraga, las bragas. Postula que la braga del castellano no es la aportación de la latín tomada de los pantalones de galos y germanes, sino otra cosa. Lo mismo sucede con briga. Briga, brigas, la briga, arcobriga, la jabriga, vallabriga, vallabriga con B y con V, lubriga, lubriga, lebriga, la brigaya, matabriga, zambriga y otros muchos con un sonido cercano que vienen a decir que nuestras brigas eran tan solo. Si pasas la siguiente, creo que está el dibujo ahí, no sé si lo he puesto. Sí, esto es. Briga, eso es un dibujito que es muy idealizado, muy bonito. Briga es, solamente significa, en este paleusquera, significa solamente virga. Significa doble resalto. Una cosa que todos los militares hemos hecho alguna vez y la hemos heredado, lógicamente, de los ganaderos. Los ganaderos, después de cuando en épocas de frío, de viento, lo que sea, recogían a sus ganados, los ponían a buen recaudo y no siempre les daba tiempo de hacer una zanja, que es lo que es la corta con la que las protegían de año en año, sino que buscaban un otero, y un otero que ya cuesta subir y que ves subir a los predadores, simplemente basta con que hagas un resalto nuevo, que es un murito, y tienes un doble resalto, lo cual es la briga, que luego pues se ha idealizado pensando que era una cuestión defensiva, como sí han sido. Las brigas no han sido defensivas y han sido los castros y todo lo que queráis. Pero su origen es un origen económico y protector del ganado. De ahí a los delirios célticos de castros y guerreros solo hay un paso, el mismo que de la ganadería a la milicia. En el mapa adjunto, que es el anterior, no sé si es el anterior o el siguiente, sí, ese era. He puesto las brigas que he encontrado en España, que veis que cuajan enteramente España de un lado a otro. Solamente en una provincia como Valencia y Castellón o Murcia carecen de brigas. Todos los demás tienen brigas. Hasta desde las gallegas hasta Lérida, pasando por la, quitando a la Vizcaya. Cuando analizó Menéndez Pidal las brigas, trazó esa diagonal que veis ahí y que le sirvió para dividir una España celta de una España no celta, porque en la celta dijo que había brigas y en la no celta pues dijo que no. Ya veis que cuando se va a un mapa y se buscan las brigas pequeñitas que hay, que a lo mejor están perdidas en un valle que nadie ha pasado, ni siquiera la ve, están llenos de brigas. Es como una perdigonada, están aleatoriamente repartidas. Es mentira aquello, mentira radical. Se ha basado, todo lo que se ha hecho desde entonces se ha basado en parte en una mentira, que es como la segunda fase de un cohete, que da más fuerza al cohete cuando ya se le ha acabado la fuerza y agarra otra vez. Hay que revisarlo. ¿Y ese cuadro del final, abajo? Eso lo he copiado de internet. Simplemente he buscado uno. Tenía varios en los que estaba la diagonal, pero no lo he... No, me refiero a este. Sí, a ver, el cuadrito ese. No he copiado entero de un autor ajeno, pero yo solamente me parece importante de ahí la diagonal, que está casi igual, está en otros sitios, esa diagonal que define la brigada. Sí, no, brigada es un conjunto de algo que estaba en la briga. Yo digo. También, tengo trabajado de mejor. No me da tiempo hoy para la briga. No estamos para las preguntas. Sigo. Gallos, gallinas y gallineros. Toponimia relacionada con los lagos someros. Nada de gallos, ni de gallinas, ni el gallo que se pone en los galos es de un gallo, ni nada más. Toda la mitología francesa y gran parte de la nuestra está basada en el humo. Gallos, gallinas, gallineros y un buen puñado de otros nombres compuestos como cantagallo o gallocanta tachonan no solo la península ibérica, sino nuestros países vecinos, especialmente Italia. Puedes poner, pasa a la siguiente, Machi, creo que es el lago de Gallo en Italia. Y los gallos, que hay gallos y gallinas que hay en España. No tengo los de Cataluña, pero os aseguro que está tan denso casi como Castilla, porque ese día no tenía el uso 30-31 disponible, pero os aseguro que hay casi tantos como en el resto de gallos y gallinas. Me faltan muchos, sigo. La conformidad singular de los sabios y también del pueblo llano hace que estos cientos de nombres se asuman como si fueran realmente debidos a la presencia de la social gallinacia esta. E incluso se asuman gallineros en sierras muy altas y en roquedos inhóspitos, sin que nadie se pregunte sobre la lógica de esos nombres, cuando un análisis elemental dice que no se trata de contingentes de esas aves tan dependientes del grupo humano, que se ha de tratar de otra cosa. Aunque este no es el ámbito para desarrollar la teoría sobre el SM Khan, sí se puede avanzar que se trata de un hidrónimo relacionado con aguas bénticas, como ejemplo el lago de Gaño, que está ahí en Italia. Este no es el lago de Gaño. No lo habré metido. No, hacia atrás. No lo he debido meter. Está en el escrito, pero no aquí. Está en el escrito. Este es un hidrónimo. Esta es una zona endorreica, esto no voy a ser tan tonto, es decir, esto es una zona profunda. Esto es un ibón, ¿no? Es un ibón, sí. Ibón también, de ibón. Ibón significa acumulación de agua. Esto es un ámbito de aguas bénticas, como ejemplo del lago de Gaño, entre Italia y Suiza, que fue ampliado como tantos otros mediante una presa para multiplicar su capacidad de retención de agua. La piel actual de nuestra tierra es muy diferente a la de hace unos miles de años, porque nuestra intensa actividad agraria, forestal, urbana, minera y de obras civiles ha modificado radicalmente no solo el paisaje, que ahora se define, ahora definimos el paisaje de los geógrafos desde el año 2002, como la consecuencia de la actividad urbana sobre la tierra, sino los ritmos de la práctica totalidad de los procesos hidrográficos, que ya no responden a los ciclos pluviales, nivales y meteorológicos, sino que son regulados por las entidades gestoras de las cuencas, lo cual ha desfigurado completamente la dinámica y la estática del paisaje. Una de las consecuencias es que los procesos erosivos, depositivos y la acumulación en cumbres y acuíferos, así como las frecuentes inundaciones y estiajes, se han simplificado, borrando de esa piel un gran número de fenómenos que para nuestros antepasados eran relevantes y que ahora, aparte de unos pocos hidrólogos, nadie conoce ni valora. La distribución de topónimos relacionados con Gaño Gallina en España, aquí sí la tengo ya porque ya conseguí el uso 31, ya veis que ya están metidos los de Cataluña, y son tan abundantes como en otras partes, muestra una extraordinaria regularidad. En una escala adecuada se comprueba que se concentran en torno a ríos y arroyos, solo interrumpida por la alteración de muchos de los nombres de Galicia, donde se escribe Galo en vez de Gaño, entonces el buscador no lo encuentra. Hay que ir por Galo. Gallegos y gallegas. Ahora llegamos a la pregunta que hacíamos sobre las migraciones, supuestas migraciones medievales, que están documentadas, ya lo sé, lo sabemos desde que teníamos 12 años. Que hay algunos documentos en los que se cita la fulano y la mengano le entregaban tierras porque iba con el conde y ya está, ¿no? Lo que se nos cuenta de la historia de España sugiere que en el pasado no ha sido fácil, porque la bravura genética nos ha llevado a continuos enfrentamientos con los sucesivos visitantes organizados, que no eran invasores sino visitantes organizados, en lugar de haber condescendido con ellos y haber aceptado dócilmente sus culturas y ventajas. Allí se explica que tras 7 siglos de presencia musulmana apenas queda nada en la geografía de los maometanos ni de su lengua, y debería hacernos pensar más qué ha podido quedar de otras visitas que nos cuentan cuando fueron mucho más efímeras. Sin embargo, los guardianes de la cultura se han peleado siempre y se pelean ahora para dejarnos señas, rastros e incluso detalles de cómo fueron las cosas, basándose en modelos grandiosos y sonados como el de la Reconquista, gesta y proceso de siglos que solo existió para ciertos nobles, militares de rango alto y obispos, pero que apenas afectó a las masas. No digo que no afectara, apenas afectó a las masas. Bueno, sí, habrá territorios que sí. No, digo, pero yo, ya verás que hay muy pocos gallegos en Valencia, pero hay algunos. Un caso especialmente llamativo es el de la media docena de pueblos, aldeas, que se llaman gallegos de tal o de cual, o simplemente gallegos. Basados en estos nombres y apoyados en alguna referencia documental que detallaba la traída de gallegos por nobles tras el repliegue musulmán, nuestros sabios se montaron la teoría de la repoblación de España desde Galicia. También encontraron casos de implantación de vizcaínos en Castilla, 3 o 4, hasta el punto de que a partir de Menéndez Pidal lo trataran como un hecho documentado que todos los que pretendieran ser considerados debían recitarlo. Pero no es así. En España, en toda España y Portugal, en Francia y en las Galias y los Galos, y en Francia, las Galas y los Galos, y hasta en la propia Galicia, hay gallegos, gallegas, galegos y una veintena de combinaciones derivadas de la voz original gal, que nada tiene que ver con los sufridos galapanes que hasta bien entrado el siglo XIX subían a Castilla a segar, que motivó que Rosalía cantara aquello de permita Dios castellanos que aborrezco, que antes los gallegos morran, que era pedir un sustento, ¿no? Pero eso seguían subiendo los gallegos. Nada tiene que ver porque está relacionada con una de las manifestaciones de las aguas superficiales, de los afloramientos y de sus características, algo que se reparte por el territorio de forma subordinada a las estructuras naturales de drenaje, y no tiene absolutamente nada que ver con asentamientos humanos, absolutamente nada que ver con la vida. Una de las obsesiones de los historiadores que se une a la de las migraciones en masa para explicar lo inexplicable. Guy Ego, concretamente, se refiere a un afloramiento estable, permanente, no sometido estrictamente al ritmo hidrológico. En el siguiente mapa, en ese se referencia, más de 600 topónimos, aparentemente derivados de gallego, natural de Galicia. No sé si he puesto algunos de ellos por ahí, desde matagallegos a salvagallegos y tomagallegos y de todo, ¿no? La toponimia es la que nos cita con palabras similares y se ríe de los eruditos, porque es imposible que todos los gallegos que vinieran de la Reconquista se fueran a Asturias y a Cantabria y se fueran al Pirineo a llenar de gallegos en el país traídos por nobles que estaban escondidos en Asturias. Imposible, no puede ser. Imposible. No, no lo niego, que hay documentos, hay dos docenas de documentos en que está documentado, que sí, y eso, pues bueno, dejémosles donde están, ¿eh? Pero eso no ha hecho que los gallegos, que los pueblos se llamen gallegos. Todos los gallegos, independientemente de que hayan sido repoblados con algunos gallegos, que venían algunos artesanos, me imagino, porque los labradores realmente se iban, algunos artesanos, el gallego se llamaba ya gallego. ¿Y los apellidos? ¿Y el apellido gallego? El apellido gallego puede ser perfectamente, pues no era gallego. Eso sí, es perfectamente posible. Lo que no hay es galleguillo o gallego del pan. No conozco a nadie que se apellide gallego del pan, como el pueblo de Salamanca. ¿Me entiendes? Gallego sí, como hay navarro, eso, como vas a negarlo, hay abundantes. Pero muchas veces no tiene por qué estar unido y unido para interrelacionar la toponimia con la gimnasia o con el onomástico. Luego vamos a otro ejemplo más: Gibraltar. Para mí significa el abrupto espaldón rocoso. Hoy en día cualquier estudiante de segundo curso de letras se ríe de ti si le discutes que Gibraltar nada tiene que ver con James Tallick. Y lo hace tan convencido de ello como de que mañana amanecerá. Es que si no le suspenden, le mandan fuera, no le dejan seguir. Los efectos negativos de la cultura pueden ser tan nocivos como los buenos. Cultura en realidad significa manipulación, metida del arado en un suelo para desarraigar unas plantas y favorecer otras. Y los temas de etimología, onomástica, geonimia y toponimia, los disparates seculares se han hecho cultura, cultura que prenden los jóvenes y cristalizan los maestros, haciendo que gran parte de lo que ahora será por FETEN es un bodrio inventado sobre un gen. Nada. Gibraltar no es un topónimo muy abundante, pero sí hay algunos en España. Yo he encontrado tres que son Gibraltar auténtico, Gibraltar. Todos ellos descriptores físicos del terreno, Jeep equivale a borde, remate, espaldón. Bra, que se suele referir a aspectos dinámicos, pero también lo hace a fórmulas físicas. Es la raíz de la bramura, se refiere a los cortes abruptos, a una morfología abrupta. Alt, sin ninguna duda, es el precursor del altus latino, es un adjetivo precursor del altus latino, que significa lo mismo, es decir, alto. Y finalmente, el ar que figura en el altar, en el pilar, y en todo lo que es de piedra. Ar es la piedra, la raíz de la piedra es ar. La raíz base de los materiales pétreos. Así el nombre prácticamente inamovible de hace milenios, lejos de la gran peña abrupta que marca el estrecho desde muchas millas a distancia, lejos de ese Jebel Tarik delirante impuesto por la élite hiperculta, sería tan solo una lectura inmejorable de lo que es físicamente la peña, el abrupto espaldón de roca. Algo que se aprecia muy bien en este grabado de finales de siglo. Vamos a Finisterre. Las rocas con estrías finas significa Finisterre. Quien quiera que busque la O Finisterre en cualquier base de datos mundial se encontrará con esto. In Roman times, it was believed to be the end of the known world. Y todo el mundo se queda tan pancho, porque a la masa nos gusta creer que los antiguos eran inferiores a nosotros, inferiores no solo en conocimientos, sino en capacidad de abstracción y de razonamiento. Así es que nos gusta la idea de que todo un imperio se creyera que el mundo terminaba allí, hasta que el piloto vasco Magallanes con Juan Sebastián Mercado llegara a Sanlúcar con la noticia de que el mundo era redondo. Casi los Finisterre que la gente iba a ver. También Finisterre he encontrado tres. Uno está en Toledo y el otro está en Huesca. Los otros son muy parecidos. Son finestras. Faltan todas las finestras que hay en Cataluña, que tampoco pude meterlas porque no tenía el uso, pero vamos, que están lleno de voces parecidas. Pero hay tres finisterres ahí en España. Finisterre está tal cual. Y muchos muy parecidos con su misma genética. Casi todo lo que se nos dice es mentira. Hace milenios que la humanidad había llegado a Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde. y había puesto nombres a sus elementos más destacados, así como a los vientos que facilitaban su circunvalación, los alisios, los vientos alisios que esta mañana ha mencionado Antonio, que cambiaron un poquito con el cambio de la tierra, eran dominados desde hace milenios. Y los antiguos pobladores del oeste de Europa circunnavegaban el Atlántico con total tranquilidad. Alisios, en euskera, significa los persistentes. Y todo el mundo sabe que cuando surge el alisio dura 15 días. Tienes 15 días para hacer el tonto montado en tu balsa, 15 días para dar unos paseos, 15 días para llegarte a las islas que hayas recorrido y demás. Ningún problema para navegar hace 12.000 años. Ninguno. Ninguno. Llevar unos sedales, pescar, estaba el mar lleno de peces voladores, de peces, comer y beber lo que ahí se producía, y navegar y observar. Finisterre, cuando digo que llegaba a Cabo Verde, habían puesto ya nombres a los alisios. Todos ellos son claros indicios, bajo la forma arcaica del euskera, cuando los genoveses y portugueses retoman los negocios marítimos por el Atlántico en los siglos XIII y XIV, tenían incluso mapas de galería. Finisterre es la forma original de un topónimo repetido así exactamente dos veces más en España interior, una cerca de Jaca de Huesca y otra al lado de Consuegra, Toledo. Tres finisterres que la erudición ha travestido para que parezcan relacionados con la tierra y uno de los cuales ha sido adaptado al gusto local por la administración gallega para hacer cisterna, que no tiene par entre el millón y medio de topónimos que manejo yo. No hay cisternas, si vamos a finisterres. El finisterre original es un topónimo que aparece en lugares que no son el fin de nada, sin unas peñas distinguidas. El topónimo está formado por componentes que se repiten en otros muchos topónimos, de manera que los de muy parecida configuración, como finestra, hay decenas, finestras, finestrelles, y otros muchos que comienzan o terminan igual, se aplica a la península, dejando en ridículo a los que afirman que viene al fin de la tierra. El mapa siguiente está en la distinción. En el caso, es que la toponimia española, su variedad fonética y compositiva, desborda la capacidad de la imaginación más creativa para formar nombres a partir de un conjunto de morfemas, el significado de muchos de los cuales ya ha sido descifrado. Aba, Age, Ail, Ain, Ak, An, Amel, Ara, Ar, Ata, At, Bab, Bals, Bara, Bi, Bisu, Bra, De, Der, Di, Dra, Ego, Eis, Em, Et, Er, Esk, Estan, Ezi, Fin, Fri, Gar, Jib, Gil, Gob, Gorri, I, Ie, Ike, Is, Kap, Kal, Kant, Kate, Kin, Kot, Kolo, Kot, Lab, Lam, Lar, Len, Loi, Laun, Mar, Mea, Moko, Mon, Moin, Muna, Nab, Nya, O, Obi, Okain, Oke, On, Oin, Os, Pan, Pat, Paul, Pio, Po, Sar, Solo, Ta, Tin, Ton, Trop, Tur, Sar, Har, U, Sir, Sar, Sela, Sok, Sul, haciendo posible la traducción de un significado de palabras hasta ahora sin contenido. La mayor parte de los topónimos españoles parecen ser voces arbitrarias que no significan nada, y otros... Puedes pasar el siguiente, por favor. No significan nada. Y otros se pueden tomar por creaciones castellanas, catalanas o gallegas, aunque sus significados sean absurdos, como pancorvo, oreja, el oso, caragüey, villaviciosa, sangüesa, mojabragas, villamiel, cantalucía, latajudíos, finestrat, bombidas, castelbel. Pero en realidad son caprichos homofónicos de expresiones de una lengua muy anterior que ha sido adaptada a las formas actuales de las lenguas españolas. Ahí os he puesto una serie de los topónimos, de los muchísimos, hay infinitos, más de 800 tengo localizados, que tienen el pan por medio. ¿No? Nadie duda que pan corvo es un pan que le salió curvo al panadero, ¿no? Y pan seco, pues era un sitio tío que se le quedaba el pan seco, y soñar. Pues no, pan es una expresión, el propio pan, pan panis, es una expresión muy distinta de este pan que veis ahí inflado. Era un pan sin levadura, un pan plano, el pan ese que es simplemente una oblea. Eso era pan, que es una de las expresiones de los esquemas que indican plenitud, una plenitud limitada. En esos topónimos hay una relativa abundancia de ñes, de pes, de elles, e indicios de vocales intermedias, y que contradicen las conclusiones de los iberistas iniciales, que han sido hechas ley por los tímidos continuadores de aquellos supuestos maestros, de que esas consonantes no existían en el libelo de las epigrafías que ellos manejan, y por tanto tampoco en la vida real. La conclusión de esta breve exposición, del resultado de más de 35 años de investigación, es que la toponimia no son el centenar de nombres que se extraen de monedas y crónicas o que se crean referenciados en grabados no desencriptados, sino docenas de miles de nombres formados por piezas menores que describen las cualidades estables del territorio que se editaron en un idioma cercano a la euskera, de manera que hay una elevada probabilidad de que muchos de ellos puedan aún ser descifrados. Para ello hay que partir de raíces sintetizadas. Os iba a enseñar aquí, yo publiqué un libro que se vendió enseguida, los 300 ejemplares se vendieron enseguida, y no lo he vuelto a hacer, como lo he corregido, en el que tengo hasta 1555 raíces, las he separado aquí en un cuadernito, porque es muy difícil manejarlas todas juntas, de las cuales algunas son certeras, sin ninguna duda, y hay muchas que están en la nebulosa, en la posibilidad, y así se explica, pero que pueden dar idea a mucha gente, muchas ideas para ayudarlas, para basarse en ellas o para rechazarlas. Yo utilizo esto y otras fuentes, lógicamente, para las traducciones, cuando me atrevo a traducir, porque atreverse a traducir es muy difícil. Una cosa es decir que una genética de unos topónimos es de tal tipo o de tal otro, pero atreverse a traducir es muy difícil. Me acuerdo de un escrito que hemos hecho sobre matajudíos, porque salieron prensa, y lo podéis ver en la página nuestra, los matajudíos estaban empeñados en que allí mataban judíos de 100 en 100, y que por eso se pusieron matajudíos al sitio. Y entonces el alcalde pues dijo, vamos a cambiarlo por motajudíos, porque efectivamente hay una mota al lado del río, y no va a ser que los judíos se nos enfaden y nos quiten los créditos, ¿no? Sandeces como esas gustan a la gente porque son simples y se entienden, y entonces pues el comercialismo en el que está la universidad y las editoriales y los mapas y todo este comercio que tenemos, pues como decía Cervantes, como decía el comercio, lo decía me acordaré. Es una cosa que lo emputece todo el negocio, vamos. El mercader. El mercadeo, pues es una cosa infame. Y que, bueno, pues desde editores hasta publicistas. Entonces, claro, están metidos en este ajo, pues no hay quien lo cambie. Gracias. No has dicho el título del libro. Este libro que he hecho yo, que lo podéis buscar en internet, se llama El ADN del euskera en 1500 partículas. Llamo partículas porque hay lesemas, pero hay muchos afijos, muchos prefijos y muchas otras voces satélites que ayudan a configurar los nombres y que son imprescindibles de conocer para entrar cabalmente en este mundo de la toponimia y en el mundo de los lenguajes. Porque al final la lexicografía está muy parecida también a estas cuestiones. Estoy preparando la segunda edición, la haré dentro de poco, porque la primera la hice un poco precipitada, porque creí que me moría ya, como nos pasa a todos que hacemos trabajos de estos, y no me dio tiempo a morirme, y ahora estoy mejorando un poquillo y ampliando. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que he dicho, ¿qué vengo a decir? Primero, no me tires más, que yo no me voy a mear. Quiere decir que la toponimia no debe reducirse, Nuria, a un entorno muy pequeño, aunque sí ayuda mucho para conocerla el dominar el territorio. Yo he viajado a lo largo de todas las carreteras secundarias, todas las pistas secundarias y terciarias en la Rober, obviamente, que hay en España, cruzando desde la Sierra Mágina hasta los sitios más impensables que podéis pensar, y cada viaje ayuda mucho a ver lo que es la inmensidad, a entender un poco las estrategias de protección, de defensa y de organización de los antiguos, y a quitar un poquito las ansias culturistas y elitistas que tienen las ciudades y los entornos de las cortes que lo prostituyen todo. Entonces, viene bien salir al campo y viene bien ver entornos muy distintos. Yo tengo ahora mismo una idea pues bastante regular y me paro a ver topónimos continuamente. Algunos me siguen sorprendiendo, pero tengo que decir que la capacidad de sorpresa ha bajado muchísimo, muchísimo en los últimos 25 años. Ya, pues no me sorprende casi nada. Es decir, voy a dar un paseo por Sicilia y encuentro un Barcelona, ahí va, que estuve en él, se llama Barcelona, me parece tan normal. Barcelona es en España y Cataluña es en España, hay tres. Cataluña, el otro día lo colgué, era esto, en la carta contestaba uno de vosotros. Cataluña. Puede ser una fantasía el catalunis de esos, el cátaro de los alunis, o puede ser un topónimo sencillo que en mi caso creo que es el que se refiere a Montserrat. Significa simplemente el cata y el cada, de cada que es, significa una secuencia en las peñas. Cuando las peñas se van repitiendo con una morfología, me aparece siempre el cata y el cada. Y la cadena, porque la cadena también viene de ahí. No debemos escandalizarnos, porque el latín, quitando sus propios neologismos, casi todo lo que tiene es ajeno. Casi todo lo que tiene es ajeno. Lo ha sacado del etrusco, que en el fondo tiene una base proto-vasca, como llamo yo, por llamarlo de alguna manera, en fin, o de otros idiomas. Incluso encuentro menos en el rumano, menos en el rumano que en el latín. Entonces, pues, sorpresas como estas, ¿no? Pero, en fin, es una cosa muy divertida lo que hago. Me he dedicado a la toponimia, pero me hubiera dado lo mismo dedicarme a la carpintería o a la cocina, porque también son entornos muy saludables y nada, espero que os hayáis divertido. Oye, no cabes nada. Enseñanos lo que... Falta alguna imagen. Pasa, por favor, la siguiente imagen. Pasa. Tenemos 20 minutos. Sí, pasa a la siguiente imagen. La siguiente imagen. Estoy esperando el mapa. Bueno, es un mapa. Rosenfelder, Pressuring. Rosenfelder es un tío que trabaja muy bien los temas territoriales y de vez en cuando pues ojeo sus mapas. Este me gustó porque los dominios lingüísticos, quitando ahí el indoeuropeo, que ya veis que tiene una rama inda que no me gusta mucho, pero que la pone hasta Borneo y Sumatra, general, siguen los paralelos, lo cual es completamente lógico desde el punto de vista geográfico y de la homogeneidad de los climas. Es decir, ahí ves que los reinos lingüísticos son horizontales, más o menos horizontales. Yo en esa marca que os he incluido, que coge mucho también de la parte, ya veis, entre Somalia y Mauritania, como os he contado antes, en todo ello, que no he podido dedicar a estudiarlo intensivamente, en todo ello he encontrado topónimos de la misma génesis, muy parecidos, desde allí, desde Kanchaka, a lo largo desde el río Amur hacia los Urales. Hacia el norte no encuentro nada. En el norte de Polonia, ya quizá esa línea la he puesto muy arriba, en el norte de Polonia y ya en Escandinavia, aunque Escandinavia es un nombre también de... ¿Sabéis que los montes de Europa se llamaban montes de Escandinavia? Europa. Los picos de Europa, Asturias. Escandinavia, no es escandinavo, es ibérico, creo yo. Bueno, pues en todo este territorio, Carpa, que preguntabas, he encontrado una toponimia parecida. Hay que apurarla un poco. Donde ya no entras es en el Oriente Medio y en Georgia y tal, por mucho que nos digan que el armenio, el georgiano y tal, yo no, aunque está incluido, pues lo he hecho con respeto a lo que dicen, pero yo no he encontrado gran cosa. Pero espero en los próximos 50 años seguir con esto, porque los sistemas de información han mejorado mucho y ya va a ser posible. Así que, Paxi, puedes pasar al siguiente. Bueno, este de Finisterre, igual está cambiado de sitio. Finisterre es ese tipo de rocas rasgadas, alargadas, que aparecen en las otras dos localizaciones que he encontrado Finisterre. Esto es una especie de reducción a números de lo que decía yo. Solo manejar una base de 1,5 millones de topónimos, de los que he quitado los duplicados y tal, y hay como 1,132,000. De ellos muchísimos que no hay por qué pensar que han cambiado su prosodia, porque lo mismo están en Cáceres que, como os digo, que en Lérida o en Zaragoza, tienen ñ insustituible, porque si le quitan la ñ pierde el carácter. Ahí tenéis 160,000, tienen ñ, otros tienen y, pero que puede ser una ñ también, y casi 250,000 tienen p. Entonces, ¿quién puede decir que Garonia o Cantimpalos o Cantagallo no llevaría? Muy anteriores a las referencias romanas, los pusimos tipos que tenían la ñ, que no tenían la ñ ni la ñ. Otra cosa es que sigan sin aparecer esos signos, o que de repente, como ha hecho Mariano, pues alguien los encuentre y diga, pues mira, esto resulta que era una P o una PU. El resumen es que los sonidos inteligibles con que los aficionados o los sabios se pasan años buscando de esos maravillas sin encontrar rastro alguno, es que no se corresponden totalmente con la realidad, radicalmente. Se refiere a cosas humildes, a rasgos del territorio, muchos de los cuales han desaparecido por nuestra intensa actividad sobre la tierra. En las transcripciones que se manejan hay muchos aspectos que no cuadran en un contraste con la masa vigente de topónimos que disponemos. También es verdad que la mayor parte de las epigrafías que se manejan pues se refieren a cosas de la élite, porque no cualquiera manejaba monedas. Mi propia suegra no manejó monedas hasta que tuvo 25 años. Vivió sin monedas. Entonces, pues que la moneda, ¿a qué creemos? ¿Que en Iberia todo el mundo manejaba monedas? ¿O unos poquitos de la élite que se la rezaban y tenían, la llevaban en el bolso siempre, ¿quiénes manejaban un pergamino o una tablilla de cera o de pizarra? Porque se escribía mucho en pizarra también, estaban las escombreras llenas de pizarra. Entonces, bueno, pues que muchas de las cosas que nos han contado los historiadores y la cultura en general como que ya están resueltas, yo sinceramente creo que no están tanto. Y entonces creo que la revisión en la que estamos nosotros, los que estamos aquí, estamos en la revisión, y creo que es un sitio, un camino adecuado, y que no importa que nos subestimen o nos marginen o se rían de nosotros. A mí me resbala completamente este tema. De hecho, a mí no me apoyó nadie cuando quise hacer la tesis sobre toponimia ibérica. No encontré un catedrático que me avalara y me hiciera de tutor, porque dice, macho, me van a echar, estás tonto. ¿Qué dices? No me digas que aquí no hay material para una y para una docena de tesis. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Cómo está de corrompida? ¿Cómo está de corrompida? ¿Y cómo están los que colaboran con ella, los editores y los demás? ¿Hasta dónde está metida el pincho este de por el miedo al ridículo, por el miedo al prestigio? No lo entiendo. Cuando las ridiculeces que han dicho otros sabios, pues han caído con el tiempo, porque en su tiempo nadie se ha atrevido a levantar la cara. No había medios, es mucho más grave que habiendo un Google, habiendo esto, siga diciendo lo mismo. O sea, ahora, hace 400 años que dices algo no vale, pero hoy día sí es grave. O sea, hace 400 años yo no diría que fuese grave, lo grave es ahora. Realmente lo grave es ahora, cuando ya sabes realmente que no es así, que lo mantengas. Eso es, ese es ya lo que no tiene perdón. Yo creo que es una manipulación que viene de atrás. Sí, siempre viene de atrás. O sea, cuanto más atrás, más sabes lo que realmente es. Hay muchas cosas que no son hechas con mala intención. Pues él dijo, pues eso, Magrebit, igual que le parecía que venía bien identidad, tendría su formación, sus medios, sus influencias, y dijo lo que dijo. Pero el problema es que han pasado muchos años, se sabe mucho más y que no se corrija. El problema es este. No le eché la culpa. ¿Cómo es la historia que te contaba del asclepedismo antes de Internet y después? Esto lo encontraba como un fanatismo de los nacionalistas, ¿no? Los románticos y tal. No es nada de eso. Yo he leído el diccionario simple de Garamendi y dice muchas jugadas y tal, pero hay que encarcelarle porque superan mucho las cosas célebres que dice y buenas. Mucho. Las bobadas, pues sí, las quitas como se quita la paja al trigo. Y yo era muy bueno, dominaba los tres idiomas, pero muy bien, y tenía una coherencia y dominaba el euskera de una manera rigurosa, que a veces nosotros no la tenemos. Pero, más que había muchos enfrente y había muchos intereses, estaban los cartógrafos han hecho mucho daño en esto. Yo soy cartógrafo, os lo digo porque es un mundo en el que cuesta muchísimo cambiar una edición de un mapa y no se puede hacer así como así. Cuesta mucho y hay inercias en los pueblos. A ver si voy yo al pueblo de la Gallega donde estuve mirando a ver, ¿cómo? ¿Que aquí no hubo una gallega? Aquí llegó una carreta. ¿Y antes cómo se llamaba el pueblo? Pues no tenía nombre, pero desde que llegó la gallega, porque la gallega además fue una puta. Que vino a la reta y como para que pasaran los carreteros por la madera, fue muy famosa, y llegamos a la gallega. Y no es así. Allí hay un pozo artesiano estupendo en la gallega, que casi con seguridad es lo que ha dado nombre al pueblo. Antes que hubiera pueblo, porque los pueblos, esa obsesión de que hay asentamientos, los asentamientos, solo llevamos 3 o 4 mil años con ellos. Y ha costado mucho que hubiera asentamientos, como mucho había, pues un filoncito de piedra, una referencia donde encontrarte, donde juntarte. La obsesión de que tenemos de que la gente vivía en las cuevas, por ejemplo, pues es increíble de mantener para un antropólogo verdadero científico. ¿Por qué no se ha metido en la cueva? Salía afuera, porque la cueva se metía el día que era imposible de aguantar, y había una ventisca del carajo, o cuando había alguna. Ya, aquí va a vivir, la cueva existe, ¿no habéis vivido en alguna cueva alguna vez? No me refiero en la cueva troglodita, la cueva fabricada por ti, que es una cueva higiénica, como la de París, pero sí, una cueva natural, un ambiente cálido, es horrible, lleno de gatos, los bichos que pagan. Que nos han contado unas milongas que nos han alguna vez. Dibujos, tiene que ver que se tira aquí, ¿no? Los fotos que están hechos ahí dentro, igual son casi los 16, joder. Afuera solecito. Oye, ¿has dicho que ya está? Sí, está quedado, sí. Repíteme, pues claro, va a estar volado y aquí en el rincón del pensar, que estoy pensando todo el rato, en el rincón de pensar. Repíteme lo de Cataluña, las montañas, las rocas, Cata, Gara, ¿qué has dicho? Vamos a ver. ¿Qué es posible? Dentro de las partículas que tengo yo catalogadas, sí. Una de ellas es cada Cata. Cada Cata es una raíz de lo que luego ha sido la carencia. ¿Qué es la carencia? El pasar sucesivo del tiempo o de sucesos como la luna, que viene con una carencia. Entonces, cata es algo carente. De tal manera que te voy a decir porque. En cada podríamos decir cada niño que es el mundo. Sí, cada ese indica una repetición pausada. Y secuenciado. Entonces, dentro de las Cataluñas hay que revisar los topónimos, porque algunos son microtopónimos y solamente tienes una pared rocosa muy chiquitina. Pared rocosa que a lo mejor ha sido explotada para un yacimiento de ladrillos y ya está desfigurada. Entonces, hay cantidad de topónimos que han perdido su carácter. O simplemente lo han allanado para hacer una ciudad o lo han rellenado con un vertedero. Pero cada es uno de los. Si lo busco aquí, seguramente tendré una explicación. Lo voy a leer. Se parece mucho la palabra cadencia. Sí. Sí, cadencia. Cada X tiempo, cada. Mira, cada. ¿Qué? Espera, no tengo cada ahí. Te voy a decir lo que tengo. No, lo tengo aquí como cate. Te voy a decir lo que tengo, lo que digo en mi libro, porque ya en el momento no me acuerdo. Engarce, cadena, como verbo ligar. También suele tener el significado singular de pieza de un conjunto repetido. Por ejemplo, el eslabón de una cadena, una moneda o un bolso con unos relieves en dolomías o en conglomerados terciarios. La preposición cada del castellano. Y se ocurre en latín y una notable dispersión fónica en los idiomas cercanos chac, oñi, jeder, every tiene elevada probabilidad de estar emparentada con el cada morfema sufijal que indica simplemente la pertenencia del elemento que se trate a un conjunto, aunque a veces no es sufijal, es prefijal. Por ejemplo, la carencia cata de los cortados en la roca de Montserrat es probablemente el origen del nombre Cataluña. Los cortados, significa los cortados, las muelas en serie. Está el dibujo de Montserrat ahí. ¿Me permites? Bueno, es una libertad. La cata en Montserrat era diferir, ¿no? Por supuesto. ¿No te habías encontrado cata en Montserrat aquí? No. No lo he encontrado en Montserrat, no lo he encontrado cata. Tampoco lo he mirado con detalle. Pero que a lo mejor su nombre se llamó. Tenemos que tener un nombre que se plazan a otro. Sí. Imagínate que Montserrat se llamara antes Cataluña. Ya. Imagínate por lo menos. Encima de Barcelona es un Montserrat, así que es un monte cerrado. Encima de Barcelona estaban Cada y Reixac, ¿no? Sí, Moncada. Después hay Moncada. Y Moncados. Pero es Moncada. Montserrat, aquí tenéis una imagen. Cualquier imagen de Montserrat es lo mismo. Es un poco el menú terciario típico, como los mayos de la obra. Bueno, lo que he dicho, en parte, es una provocación. Tengo que decir, bueno, de manera animada. Yo pensaba que iba a morir, pero yo. Más preguntas. Sí, una pregunta que tenía que hacer. A ver. O homófona que nos ha hecho reír muchas veces en la prensa, que no es española, que está en Rusia, no sé qué sitio, que es fuck o fuck. Entonces he dicho, y había mucha gente que se reía porque fuck significa joder, ¿no? Entonces, pues claro, ahí había ese pueblo, se ha hecho famoso ese pueblo por ello. Es una cuestión que no tiene nada que ver, simplemente es una igualdad de fonema, ¿no? Pero aquí has puesto tú una, que es finestrellas o finestras. El finestras, el finestrellas en catalán se refiere a un sitio alto donde, donde tienes una visión, por eso se llama finestra, y finestra en catalán significa ventana. Entonces, pues, eso hay en Barcelona cerca, hay el barrio de las finestrellas, que está muy alto, y ves todo Barcelona, y ves el mar, y así se llama finestrellas. Entonces, claro, yo no sé si en este caso coincide con lo que tú dices de la tierra que está cortada, así, o bien es una palabra que es homofónica también. También puede ser, pero es raro que una ventana que es una construcción, un subproducto de la urbanidad, de lo urbano, se haya impuesto sobre lo antiguo, que puede ser según Tiberio. No, es sobre lo antiguo, a un sitio alto, se haya cogido el nombre de la ventana. Eso sí es posible. Porque ventana no es porque entre el viento. Es que justo mi pregunta iba por ahí, porque Finestrellas es un barrio de Esplugas, sí, por eso y se veía desde mi casa. Mi madre siempre hablaba de las Finestrellas, pero es que había cuevas allí. Había unas balmas, decimos, en Esplugas, cerca de ahí está Esplugas. No, se los veía desde casa. ¿Vale? Entonces cuevas. Mi pregunta es, tal como haces con todos los topónimos, con la mayoría, ¿por qué no me lo segmentas, por favor? ¿Puedes? Sí, cómo no. Bueno. Es decir, ¿qué significa Finisterre? Explícame, por favor. Fin. Fin es fino. Es la raíz de fino, del adjetivo fino, es fin. Fin o pin en euskera. Fin. East es el. East es estrecho. Sí, porque no te debe sorprender que los adjetivos pues tengan una similitud. Es fino y estrecho. Fin ist ar es la piedra. Fin ist ar. Es piedra fina, piedras finas y estrechas. Es decir, la secuencia que había espolones y que además eran estrechos. Y eso está yo en Finisterre y ahí coincide al menos. Más preguntas. No nos pasamos demasiado en eso. Por ejemplo, estaba aquí preguntando. Pero luego, habla más a tu hijo, ¿no? Sobre Hebel. Sobre Hebel. Comentamos con él. Hebel o Gibraltar. Yo creo que el origen podría ser Hebel, que en el País Vasco hay el Jais Hebel. Sí. Mirando lo que quería decir Hebel. Sí, es que es detrás. Hebel en vasco, y en Bermeo, en donde yo vivo, hay Hebel. Hebel es muy fondo. Es lo que he dicho yo. Es el borde, es el extremo. De hecho, el hígado se llama Hebel. Porque tiene una forma de corte, digamos, cuando lo dejas de ver, tiene una forma cortada, y la Skibel es una montaña que, debido al empuje de la placa de Bretaña, sube de tal manera que tú lo ves, y por la parte de tierra es una rampa enorme que se multiplica en todo el Cantábrico hasta llegar a Llanes, y sigue así, pero el Skibel es más importante aún, y la otra parte está cortada. Es que Gibel es eso, es el borde, es la sección de Heitzkibel. He traído una tiza, pero no sé si podré quitarlo aquí. Hay que dar la vuelta. Ya lo digo. Gibel. El mar Cantábrico, la costa, llegamos a Jaizkibel, la costa hace más o menos así. Así, prácticamente así. Aquí hay un río pequeñito, que es por donde se entra Irún y a Fuenterrabía, y luego ya empieza la orografía normal que llega a las peñas de Aira. Esta forma, con una rampa tenue por aquí y cortada por este lado, es un Gibel. Gibela. Sin ninguna duda, y es realmente parecido a como es el hígado, que es una pieza pues que tiene sus partes con una punta y con esto. Está al revés, pero bueno. Y significa borde, ¿no? Sí, borde. Es que creo que el castellano giro viene de ahí también. Sí, por cornisa, borde, porque los bordes hacen giro. pues vamos a dejar, ¿no? Pero Gibraltar es todo menos borde, es una mole. Ya, mira la foto que me mandaba ahí. Claro. La sección es exactamente igual que esta. Lo que se ve es un borde. Lo que se ve desde África, bueno, es lo que se ve. Y es el que ha dado un nombre a España, seguramente, el peñón ese. Ese peñón, en España hay unos 12 topónimos de España. He encontrado hasta 12, de Asturias, de Pirineo, en todas las zonas rocosas hay España. No. ¿Eh? Pues yo quería preguntar qué fenómenos estamos pasando. ¿De qué tiempo? No, el tiempo. Eso no importa, eso es cuidado. Pero la otra, que si nos estamos pasando, por ejemplo, en Extremadura. Extremadura, igual sacamos que es agua de no sé qué, no sé cuánto, y Extremadura es frontera en árabe. ¿Está? Extremadura es frontera en árabe. ¿Qué frontera? Había una frontera en Extremadura. Me estaba haciendo decir nada de Extremadura, ¿no? No. Digo yo que no nos estaremos pasando. Había otra Extremadura en Navarra. Sí, la ¿otra frontera? En Aragón también. Frontera. Es decir, no busquemos de que agua de corriente, como el que acaba de marchar. Agua de corriente cuando había una batalla y que otros dos personas en caballo y la de. Yo no hablo de UFO, ¿eh? Que no. Yo hablo de rasgos y vale. Ahí. No, lo que quiero decir es que no nos pasemos con eso. De acuerdo, gracias por el consejo. Solo no, me lo digo y padre con 15 años. Persisten muchas formas de tomar el tiempo. Y entonces, o sea, si veo no tiene nada que ver con Diego, pero el veo también. Sí. Sí, concretamente, Bel es negro, Bel y Bal, pero es Bel. A veces ha hecho Bal y a veces ha hecho Bel. Por ejemplo, en Valencia, Valencia se refiere al cielo. Valencia solo significa el gran cenagal. Y un cenagal debía haber allí enorme, pues donde el río Turia desaguaba su amplio pacharro. Que diga lo que me diga, que es una gran puntera. Yo quería hacer una pregunta a los expertos, Tiene que ver con la Reconquista. ¿Cómo explicáis? Conozco el caso de Valencia, ¿no? Bastante, aunque nunca es suficiente, ¿no? Pero ¿cómo explicáis las fronteras lingüísticas? Por ejemplo, Cheste, un momento, déjame, ¿eh? Cheste, 20 kilómetros de Valencia, hablan castellano. El pueblo de enfrente, Villamarchante, hablan valenciano. Valenciano, eso pasa muchas veces en todas las fronteras lingüísticas. ¿Lo explicáis porque unos eran íberos y los otros celtas? ¿Y la lengua evolucionaba allí así? Más aún, pueblos que uno acá habla valenciano-catalán y otra castellano-aragonés. ¿Unos eran celtas y otros eran íberos? ¿Cómo lo explicáis? Es una pregunta, ¿eh? Mira, es que esto está estudiado y hay una tesis doctoral perfecta. Ya, pero ten en cuenta que la tesis doctoral es... No, está publicada... Puede ser creíble, puede ser verdad... Es un señor que fue profesor mío... Puede ser asequible... Ha hecho la pregunta, ha hecho la respuesta. Tú has preguntado. Yo tengo respuesta. Entonces, no es opinión mía. Es que es algo que está muy bien estudiado. Yo también he hecho una tesis doctoral. Igual no es verdad lo que no, digo. Pero es que te recomiendo porque el libro es didáctico, es bonito y está muy bien explicado. Porque él nació allí. Hay un repoblamiento concreto y específico en esta zona. Entonces, este señor se llama... Gargallo, por sí, que es Gargallo. Sí, Gargallo. Sí, hoy que sí. Sí, yo lo conozco. Gargallo. Sí. Yo lo, claro, es que él es de allí. Él es de allí. Es una persona repoblamiento, ¿no? Sí, pero es que son pueblos de poca población, ¿eh? Pero es que está también explicado que también está explicado que vinieron catalanes aragoneses y luego hay una expulsión masiva, como he dicho. Pero cada uno. No es tan masivo. Sí. En Denia, en Valencia, en Alicante salieron cientos de miles de moriscos, ¿eh? Pero es que este libro sí, te va a cientos de miles, sí. En Aragón también, sí. ¿Eh? Si alguno conoce la historia de Aragón, algún aragonés, profundizar o hablar o decir vuestra opinión. Cientos de miles de valencianos y aragoneses moriscos. Cientos de miles. Se calcula que 300.000. No sé, igual resulta que todas las fuentes están equivocadas. Todas las sobordos de los barcos que cargaban gente, claro que sí, se despoblaron, Aragón se despobló. Hay que conocer un poco la historia de la tierra, ¿no? Aragón se despobló, y Valencia también. Y fue repoblado nuevamente por nuevos cristianos. ¿Cómo explicáis que la montaña de Alicante se abre? Pero eso que estás diciendo, ¿quién lo dice? Lo dice. ¿Tú quieres que demos un día, te lo demuestren? No, yo no quiero. No, yo acabo. ¿Cómo explicas? Su trabajo. ¿Cómo explicas? Un segundo solo. ¿Cómo explicáis que la montaña de Alicante se abre esa área? ¿Cómo lo mayor que? Me creo el trabajo de él, el trabajo mío. Me lo creo, pero que me digas tú una cosa que has leído de memoria. No, me lo creo. Quedamos tú y yo y te doy fuerte. Que las cosas claras, que no. Que te doy fuerte. Están diciendo todo el rato. No me lo creo. Me parece empecinado. Algunos de vosotros, aparte de un gran trabajo, pero en tonterías, empecinos en tonterías. Que me digas que hay un apellido vasco en Córdoba y que viene de un vasco que es que de la prehistoria allí, me parece una sombra. Nosotros. Bueno, yo insisto, porque este trabajo está muy bien hecho. Y es alguien que lo ha estudiado y es de la zona y que conoce el recordamiento. ¿Yo te daré otra tesis si dices lo contrario? No, si no hace falta que me convenzas a mí de nada. Si él dice lo mismo que tú, pero te dará las respuestas que estás pidiendo que yo no te las puedo dar. No, yo te digo que hay miles de movimientos, poco a poco, otra vez con mucha gente. Vente a explicación a todo esto, y además es un libro precioso, te va a encantar. Dime lo que sea, mientras lo vea serio, trabajando. Son las 6:30, vamos a hacer media hora de descanso, y al 7:00 a 8:00 tenemos ya la última charla con Agustín, dentro de media hora. Venga, descanso.